eres patrona de los reclusos. Dame valor, sufriendo estoy en esta celda. Porque soy quien soy, sin motivo y sin razón, condenado por un error, un nuevo hogar aquí encerrado. Salga de esta celda, ay, mi vida cambiará. Y mi madre, si está linda, que llorando me espera, ya no sufra, madre mía, que muy pronto ya saldré. Condenado por un error, un nuevo hogar aquí encerrado. Sufriendo vivo ahora en esta soledad. Cuando salga de esta celda, ay, mi vida cambiará. Y mi madre, si está linda, que llorando me espera, ya no sufra, madre mía, que muy pronto ya saldré. Y con mucho cariño para toda la gente privada de su libertad, al ritmo de los gatos, negro, así, así, así. Sufriendo vivo ahora en esta soledad. Cuando salga de esta celda, ay, mi vida cambiará. Y mi madre, si está linda, que llorando me espera, ya no sufra, madre mía, que muy pronto ya saldré.